El siguiente es un programa mixto, cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es de producción nacional. Radio Tiempo, 1200 AM, se reserva el derecho de apoyar o rechazar los conceptos y opiniones emitidos o expresados en el siguiente programa. Bienvenido a su programa Por Amor a Ti, transmitido por Radio Tiempo 1200 AM. Entiendo por qué diste tu vida por mí, dejaste todo el poder para venir a morir. Ahora entiendo por qué llevaste a cuesta esta cruz y soportaste el dolor el pecador mereció. Fue por amor que su vida ofreció, fue por salvar a esta humanidad de la opresión y del yugo eternal. Fue por amor que quiso morir, Jerusalén vio la sangre correr y clavado en la cruz se reían de él. Pero fue por amor, todo por amor a ti. Muy buenos días, shalom, shalom, shalom a todos ustedes, mis estimados radiotempistas. Cuando son las 9 de la mañana comenzamos con tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia todos los viernes a las 9 de la mañana por esta tu emisora Radio Tiempo 1200 AM. Y también nos puedes estar escuchando por la www.radiotiempo1200.com. Te recordamos que este es un programa del Ministerio Por Amor a Ti de la Iglesia CDA Comunidad de Amor. Tu YouTube en la radio. También te recordamos que nos puedes estar agregando en Telegram Por Amor a Ti con 3 i, y en nuestras redes sociales arroba Iglesia CDA Amor y mis redes personales arroba Johnny Quintero R. Te recordamos nuestra dirección: Avenida Libertador y Las Acacias, Residencia en La Carlota, a la altura del Lino Fallén, o el Hotel Crillón, diagonal te queda, piso 6, así que no tienes excusas para no acercarte, porque está, como dicen los mexicanos, en el mero centro moderno, ¿no?, de Caracas, por Plaza Venezuela. También te puedes estar comunicando con nosotros al 0414-114-3996, o nos puedes estar, bueno, mandando un WhatsApp, porque hay el WhatsApp de la congregación. En la dirección general, Andrés Noguera. En la producción, Oliver Noguera. En los controles, Fabián Talero. Y quien te habla, como todos los viernes, el apóstol, tu amigo, tu compañero, tu guía, tu hermano en Cristo, como me quieras llamar, el pastor Johnny Quintero. Y bueno, ya hoy es viernes 29 de julio y comenzamos con las efemérides. Hoy es el Día Internacional del tigre, pero no del tigre como dicen en Dominicana, porque ustedes saben que los que son muy pilas, muy, digamos, como decimos en Venezuela, son un avión, en Dominicana le dicen tigre, es un tigre, pero no es ese tipo de tigre. Hoy es el Día Internacional del Tigre. Ustedes saben, por cierto, una anécdota, que por el estado Bolívar, por estas zonas hacia Amazonas, por ahí cazan el tigre y se comen al tigre. Wow, a mí me dieron, bueno, lo comí, a mí no me supo nada feo ni nada tampoco tan exquisito, ¿no? Me dieron de comer tigre. Ustedes saben, cuando uno va al Amazonas, al estado Bolívar, por ese sector del sur de Venezuela, pues incluso te invitan a comer serpientes y tarántulas y ciertas cosas que, wow, yo nada más probé fue el tigre, ¿no? Pero bueno, hoy es el Día Internacional del Tigre, y esto lo digo más que todo porque hay que conservar la naturaleza, hay que cuidar los animales que pueden tener o pueden extinguirse por la maldad o la cacería del hombre. Y yo en lo personal pienso que no se debería cazar al tigre. Bueno, y continuando con las efemérides, en 1839 los británicos fundan el Banco Colonial Británico. Según aquí, fue el primer banco privado creado en Venezuela, imagínense, en el 1839. Y en 1898 muere Arturo Michelena, pintor venezolano. Y en 1936 se crea la Radiodifusora Nacional de Venezuela, actualmente Radio Nacional de Venezuela. En 1948 los restos de Arturo Michelena son ingresados al Panteón Nacional. Así que lo ingresan en el Panteón Nacional el mismo día en que se cumple o se cumplió un aniversario más de su fallecimiento. En 1948 el ciclista Julio César León se convierte en el primer venezolano en participar en unos Juegos Olímpicos en la historia. Fue en las Olimpiadas de Londres, 1948. Y bueno, algo no muy grato de recordar, pero sí bastante impresionante, y yo puedo decir, yo lo viví y lo recuerdo como el día de ayer, o como estas horas que estoy recordando. Celebramos un año más, bueno, celebramos, no, recordamos un año más del terremoto de Caracas. Muchas personas todavía sobreviven a ese terremoto que fue, la verdad, que fue espantoso. Dicen que estamos ya y hay que tomar precauciones hacia un nuevo terremoto. Esperemos y pidamos y oramos al Señor que eso nunca vuelva a suceder en Caracas. Imagínense, en esa época, en el 67, había menos construcciones, la ciudad capital estaba menos poblada. Imagínense si hay algo parecido actualmente. Esperemos que no. Pero bueno, hoy conmemoramos o recordamos el terremoto de Caracas de 1967. Y en el 2017 muere Urbano Ramón Lugo Rivero, beisbolista venezolano, y esto tiene que ver mucho con los caraquistas. Mire, Caracas es Caracas, los Leones del Caracas. Beisbolista venezolano, primero en lanzar un no-hit, no-round en la Liga Venezolana del Béisbol Profesional. El 6 de enero de 1973, jugando para los Leones del Caracas, lanzó un no-hit, un no-round contra los Tiburones de la Guaira, venciéndolos 6-0. Así que me disculpan los hermanos que son magallaneros, de los Tigres de Aragua, etcétera, etcétera, etcétera, de los Cardenales, del Zulia, de Oriente, de los Caribes de Oriente, pero bueno, estamos, Caracas es Caracas. Bueno, nos vamos con el versículo del día, y hoy vamos a analizar Romanos 10, versículos del 1 al 4. Ustedes saben que me encanta la nueva traducción viviente, así que corra con su lápiz y papel y anote, que es un estudio bien interesante, muy bonito el que tenemos hoy, el cual nos dice, partiendo del versículo 1, amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas lleguen a ser salvos. Yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios, pero es un fervor mal encausado, pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él. Se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justo ante Él, tratando de cumplir la ley. Sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Como resultado, todos los que creen en Él son hechos justos a los ojos de Dios. ¿Y qué acertado es este versículo que nos habla en Romanos el apóstol Pablo? Porque parece que estuviera describiendo nuestro tiempo, cuando hay muchos creyentes que tratan de agradar a Dios de una manera en la cual se meten o se guían conservando ciertos parámetros de la ley, como conservar ciertos rituales o ciertas normas o ciertas formas. Y eso era lo que pasaba realmente con los israelitas, con los judíos en la época de Pablo. Romano, el capítulo 10, enfatiza y destaca la responsabilidad del hombre. Es el hombre el que debe orar, es el hombre el que debe sujetarse, es el hombre el que debe creer, es el hombre el que debe creer en su corazón y confesar con su boca. Eso está en Romanos 10, 9, 10. Es el hombre el que debe invocar el nombre del Señor. Es el hombre el que debe oír y creer en el Evangelio. Dios es el que salva, pero el hombre es el que debe creer. Y esto es muy importante porque me dirán, bueno, pastor, se está contradiciendo con lo que acaba de decir. En realidad, lo que estamos diciendo es que el hombre debe creer que por gracia es salvo y no es por su accionar en tratar de cumplir la ley. Y muchas veces hay personas que incluso piensan que la salvación se pierde si cometen un pecado. Y entonces están, wow, están esforzándose, están en una lucha interna que se ponen paranoia. No te estoy diciendo que tienes que pecar y que te sientes libre y no va a pasar nada y el Señor no le importa. No. O sea, debemos agradar al Señor, debemos evitar el pecar, debemos, pero que esto no se nos haga algo fuerte en nuestra vida. Sabemos que tenemos una lucha en nosotros mismos y a veces en nuestras iglesias hay personas que tratan, y ustedes la deben conocer en sus respectivas congregaciones, se creen tan santos que literalmente hacen sentir mal a otros hermanos. O sea, no se permiten un chiste, no se permiten escuchar música del mundo, por lo menos música romántica, no van a un cine, viven con las faldas largas o no se ponen pantalones o se ponen corbatas, porque, y eso no te salva, eso no te lleva a la salvación, eso simplemente son normas, son rituales. Si tú te sientes bien, bueno, lo puedes hacer, pero no es una manera como para decirle al Señor, mira, yo hice esto, hice lo otro, hice acá, y yo merezco la salvación. No, mi estimado hermano. Todos somos salvos siempre y cuando creamos en Jesús como Señor y Salvador. Muchas veces, habiendo expresado la angustia de su alma por la incredulidad general de su nación, estoy hablando de Pablo, y por las fatales consecuencias de dicha incredulidad, aquí Pablo expone en los términos más enfáticos su deseo y su suplicación por la salvación de los judíos. Pablo quiere aportar en favor del pueblo de Israel el celo que tiene por sus costumbres y su descendencia, pero él también sabe que este celo no proviene de una revelación, de un conocimiento divino, sino que proviene de su mismo corazón. Y el corazón del hombre es engañoso, mentiroso, envidioso, orgulloso, que no le permite ver más allá delante de sí de lo que el Eterno quiere mostrarte. El Eterno quiere mostrarte que por gracia soy salvo, y esto no es por nosotros, sino es por voluntad del Señor. Él se humilló a sí mismo y experimentó la muerte para tu salvación. Muchas veces, sin conocer y entender cómo Dios provee la justicia y quién es esta, o sea, Yeshua, Jesús, procuran muchas personas establecer su propia justicia como verdadera, dejando de lado el criterio divino para hacer su propia voluntad. Así dejaron de someterse y humillarse ante la justicia de Dios y se sometieron ante la justicia del hombre. Se justificaron a sí mismos con el cumplimiento de la ley mosaica, cosa que definitivamente es imposible. Esta es la justicia de Dios, que todo hombre y mujer debe someterse a la justicia de Cristo, porque fuimos todos justificados por nuestro Señor Jesucristo, por Yeshua. Así que la ley cumplió, eso sí, una finalidad: el hacer ver nuestro pecado. Porque ¿cómo hubiésemos conocido nosotros el pecado si la ley no nos hubiese dicho que robar es malo, que el desear la mujer de tu prójimo es malo, o desear cualquier cosa del prójimo es malo, que el matar a otra persona, asesinar a otra persona es malo, que la inmoralidad sexual es malo? Si a ti no te lo dicen, pues tú no lo sabes. Y la ley vino primeramente para darte el conocimiento del pecado, pero también para indicarte que por más esfuerzo que tú hagas, y esto fue lo que le pasó a los judíos, no hay ni un solo judío en la antigüedad que haya podido cumplir la ley a su cabalidad. Y esto lo sabía el Eterno, esto lo sabía Dios, y por eso se encarnó en la persona de Jesús, para que tú y yo podamos vivir una vida eterna, pero creyendo en Él. Entonces las personas más bien dicen que es prácticamente imposible, no creen, no hay un cambio en su mente, no creen que son salvos, creen que son salvos porque dejan de pecar, dejan de decir ciertas cosas, dejan de hacer un montón de cosas, dejan de comer ciertos alimentos, cumplen con ciertos ritos, y eso no es lo que te salva. Ahora, cuando tú entiendes el proceso de la gracia en tu mente y hay una metanoia, un cambio de actitud en tu corazón, entonces la carga se hace más fácil, y es por el poder de Dios, por la ayuda del Espíritu Santo, que entonces tú empiezas a transformarte y empiezas a dejar de pecar. O sea, es muy distinto dejar de pecar porque yo dejo de pecar, aunque tengo una lucha constante, pero por mi propio esfuerzo, y me doy cuenta que no puedo, a que yo deje de pecar por la fuerza y la voluntad del Espíritu Santo que mora en mí, que me ayuda a dejar el pecado de un lado. O sea, si yo mentía, el Espíritu Santo me ayuda y trae a mi conciencia a que yo poco a poco deje de mentir, empieza una transformación poco a poco y ya llega un momento que ya no miento. ¿Por qué no miento? Porque sé que a mi Señor no le agrada y que Él se va a doler. Pero aparte de eso, es porque el Espíritu Santo me ayuda y me da el entendimiento para dejar el pecado. Es muy distinto cuando yo trato de dejar el pecado por mis propias fuerzas. Entonces te das cuenta de que por tus propias fuerzas no puedes dejar el pecado. Oh, pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Pues Cristo te liberó. Y el poder del Espíritu Santo te libera y te trae a memoria lo que al Señor le agrada y lo que a Él no le agrada. Por eso es importante esta parte, que muchas personas que siguen ciertas corrientes o ciertas religiones, donde guardan ciertos días o guardan ciertas normas, ciertos requisitos, pues creo que no leyeron nunca Romanos 10, 1 al 4. Y es precisamente lo que le pasaba a los israelitas. Ellos hasta el sol de hoy cumplen la ley. A ellos lo que le faltan es tener ya el templo para que haya los sacrificios de animales en el templo. Pero ellos se rigen por un montón de fiestas y normas y ritos, y piensan que por estos ritos van a ser salvos, la religiosidad. Y no, mi estimado amigo, tú eres salvo por la creencia en Cristo Jesús. No es por la ley, es por la gracia. Y yo sé que hay muchas personas que difieren del pensamiento que Pablo dice en sus escrituras. Es por gracia, por fé, solo la fé, solo la gracia, solo la escritura. Y con esto, mi estimado hermano, nos vamos con nuestra pausa musical. La bondad de Dios. Esta es Radio Tiempo, frecuencia 1200 AM. Continuamos con tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia. Y bueno, esto es una fe de errata en la radio. La semana pasada en el programa dije que cometí un error garrafal de geografía. Dije que la capital de Turquía era Kabul. No, Kabul es la capital de Afganistán. La capital de Turquía, la antigua Constantinopla, ahora es Ankara. Y bueno, estamos en el estudio de las del libro de los Hechos, de las aventuras de Pablo. Aunque realmente no fueron aventuras, sino simplemente por amor a sus semejantes, Pablo pues expandió el evangelio a todo el mundo conocido en la época. Y hemos llegado a Hechos 26, el capítulo 26. Ya queda muy poco para terminar el estudio del libro de los Hechos. Y aquí vemos algo interesante. Pablo, pues Dios sabe a quién escoge. Muchas veces nosotros le preguntamos al Señor: oye Señor, como que te equivocaste, me escogiste a mí, no será que era otro, yo no tengo estas facultades. Es lo que le pasó, por ejemplo, a Moisés, cuando el Señor llamó a Moisés. Y Moisés se excusaba porque él era tartamudo, porque no sabía hablar. Y bueno, dice en la escritura que el Señor se molestó un poco con Moisés. Y al final le dijo: mira, pero ahí está tu hermano Aarón, que él te ayude, él tiene facilidad de palabra y Aarón puede hablar. Pero lo importante aquí es que cuando el Señor escoge para una obra o un ministerio a alguna persona, el Señor sabe exactamente por qué te llamó para el ministerio. Así que no te debes sentir mal si algunas personas dicen que estás capacitado o no estás capacitado. Y este es el caso de Pablo. Pablo era un hombre preparado, estudiado, eso ya lo hemos visto durante todo este estudio. Y él estaba en la capacidad de defenderse. Y esto es lo que hizo delante de Agripa. Fíjense que la palabra dice: y entonces Agripa le dijo a Pablo: tienes permiso para hablar en tu defensa. Y esto fue lo que Pablo hizo delante del rey Agripa. Pero Pablo, siendo muy inteligente y muy sabio, comenzó con un cumplido hacia Agripa. Pablo comienza entonces a contar su historia, incluyendo la resurrección de Yeshua, a la audiencia real. Y toda ella quedó fascinada. Recuerden que estaba Festo, Agripa, Berenice y toda la corte real y de los gobernantes. Así que Pablo tuvo oportunidad de anunciar el evangelio a toda la casta política. Así que Pablo, haciendo una seña con las manos, comenzó su defensa. Y empezó: me considero afortunado, rey Agripa, de que sea usted quien oye hoy mi defensa en contra de todas estas acusaciones que han hecho los líderes judíos. Ahí es cuando Pablo pues halaga a Agripa. O sea, me siento complacido de que sea usted el que esté escuchando mi defensa. ¿Por qué? Porque Agripa conocía de las costumbres judías. Además, ellos tenían parte del linaje del judaísmo, aunque no eran 100% judíos puros. Ellos fueron puestos por Roma ahí y con el apoyo de Roma. Por eso es que Herodes el padre, Herodes el grande, quería congraciarse con los judíos y reconstruyó, o sea, embelleció el segundo templo, que unos le llaman segundo templo, otros le llaman tercer templo, porque la verdad es que fue una transformación muy grande. Así que vemos que Pablo se dirige a los líderes de su momento, los líderes políticos de su momento. Ahora Pablo continúa en el versículo 4 del capítulo 26. Como bien saben los líderes judíos, desde mi temprana infancia recibí una completa capacitación judía entre mi propia gente y también en Jerusalén. Ellos saben, si quisieran admitirlo, que he sido miembro de los fariseos, la secta más estricta de nuestra religión. Ahora se me juzga por la esperanza en el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a nuestros antepasados. De hecho, esta es la razón por la cual las 12 tribus de Israel adoran a Dios con celo, día y noche, y participan de la misma esperanza que yo tengo. Aún así, su majestad, ellos me acusan por tener esta esperanza, porque les parece increíble a todos ustedes que Dios pueda resucitar a los muertos. Recordemos que los fariseos sí creían en la resurrección de los muertos, mas los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Y Pablo sigue y continúa, pero muy importante es que Pablo respeta la autoridad. Fíjense cómo se dirige a Agripa: mi excelentísimo o mi estimado rey, como usted quiera. Y esto es importante porque la palabra nos indica siempre que nosotros debemos respetar a nuestras autoridades. En ese sentido, Pablo lo hizo. Lógicamente, si Agripa le hubiera dicho que hiciera algo indebido, Pablo no lo iba a hacer, pero lo respetaba en su dignidad como autoridad, aunque él sabía que era una autoridad impuesta por Roma, pero él respetaba en su defensa. Ahora Pablo continúa: yo solía creer que mi obligación era hacer todo lo posible para oponerme al nombre de Jesús de Nazaret. Por cierto, esto fue justo lo que hice en Jerusalén. Con la autorización de los sacerdotes principales hice que muchos creyentes de allí fueran enviados a la cárcel. Di mi voto en contra de ellos cuando los condenaban a muerte. Muchas veces hice que los castigaran en la sinagoga para que maldijeran a Jesús. Estaba tan violentamente en contra de ellos que los perseguí hasta en ciudades extranjeras. Sabemos que él, precisamente por perseguir a los judíos en tierras extranjeras, se dirigía a Damasco y fue ahí cuando él cayó. Cierto día yo me dirigí a Damasco para cumplir esa misión, respaldado por la autoridad y el encargo de los sacerdotes principales. Cerca del mediodía, su majestad, mientras iba de camino, una luz del cielo más intensa que el sol brilló sobre mí y mis compañeros. Todos caímos al suelo y escuché una voz que me decía en arameo. Aquí hay otro punto importante para aquellos que defienden el idioma hebreo como un idioma santo. Y la pregunta es: ¿por qué el Eterno se dirigió a Pablo en arameo y no en hebreo? Es una buena pregunta, porque Dios es el creador o el que ha permitido todas las lenguas conocidas, humanas y espirituales en el planeta Tierra. Así que el Señor, cuando tú tienes una revelación de parte de Él, se va a dirigir en tu idioma. Aunque sabemos que Pablo tenía que haber conocido el griego, el hebreo, a lo mejor un poco de latín, el Señor se dirige a él en arameo, porque Pablo seguramente conocía el arameo. Pero ¿qué le dice el Señor a Pablo, que en ese momento se le pronunciaba como Saulo? O sea, es el mismo nombre, pero como decir John o Juan. Le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es inútil que luches contra mi voluntad. Y en la versión Reina Valera se nos habla del aguijón, que es duro dar contra el aguijón, coces contra el aguijón. Fíjense que un aguijón era un palo afilado usado para acicatear el ganado. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Significa te lastimas a ti mismo. Aquí vemos entonces que Pablo usó cada oportunidad para recordar a sus oyentes que los gentiles tenían la misma participación en la herencia de Dios. Esto es importante para aquellos que tratan de que los gentiles ahora pasen a ser prácticamente judíos, cuando realmente somos gentiles y la herencia es para judíos y gentiles. Esta herencia es la promesa y la bendición del pacto de Dios hecho con Abraham. La misión de Pablo era predicar entonces las buenas nuevas a los gentiles, porque el Señor lo apartó precisamente para anunciar las buenas noticias a los gentiles. Pablo arriesgó su vida debido a este enfrentamiento ofensivo que tenían los judíos contra él y también hacia los gentiles. Jesús, pues, no nos debe extrañar, porque Jesús recibió la misma, digamos, actitud de parte de las personas que no entienden o no comprenden muchas veces el sentir del creyente, del cristiano. Pero de acuerdo a las Escrituras, no tenemos guerra contra carne ni sangre, sino contra huestes que están en las regiones celestes. Así que aquí vemos realmente que siempre que vamos a anunciar el Evangelio, que vamos a anunciar la verdad, que queremos transmitir aquello que nosotros ya conocemos y que a nosotros nos hace felices, siempre vamos a encontrar personas que se oponen. Y es ahí cuando debemos pedir al Eterno que nos proteja y nos llene de sabiduría, porque también podemos caer en la trampa de enfrentarlos con las mismas armas con que ellos nos enfrentan, y eso nunca debe hacer un creyente. Fíjense que Pablo era en ese sentido dócil, él nunca se enfrentó de la misma manera. En este caso simplemente se estaba defendiendo delante de Agripa. Y es importante entonces ver, porque de este capítulo 26 del libro de los Hechos sacamos muchas enseñanzas, y de la vida de Pablo realmente. Fíjense que aquí vemos entonces que el Señor mandó a Pablo a los gentiles. ¿Para qué? Para que le abra los ojos a fin de que pasen de la oscuridad a la luz y del poder de Satanás a Dios. Entonces reciban el perdón de sus pecados y se les dará un lugar entre el pueblo de Dios, el cual es apartado por la fe en mí. Aquí vemos una realidad cuando, y es realmente cuando tú creíste en Cristo, cuando se te abrieron los ojos y cayó esa nube que te nublaba la vista, pues pasamos de la oscuridad a la luz, y es algo real, del poder de Satanás al poder de Dios. Por eso es que los verdaderos creyentes, los apercibidos, saben todas las cosas, no necesitan que se las aclaren, porque el Espíritu Santo es el que los orienta, los guía y les revela. Yo me he quedado sorprendido muchas veces en mi caminar como pastor y como cristiano y como creyente, desde la primera vez que se me cayó de los ojos la oscuridad que tenía y empecé a ver la luz. ¿Cómo hay personas humildes que sin pasar por un seminario o sin tener una teología, ellos simplemente leyendo la Biblia, el Espíritu Santo los guía a toda verdad y van aprendiendo y van leyendo y no necesitan ser enseñados, porque el mismo Espíritu les enseña? Claro, enseñado en el sentido de que otro les diga. Ellos pueden leer, pueden instruirse, pueden hacer como los hermanos de Berea, escudriñar, no dejarse guiar por cualquiera que le diga las cosas, sino que ya ellos están maduros en la fe. ¿Por qué? Porque ellos simplemente se abandonaron bajo el poder del Espíritu Santo y la lectura de la palabra, que es la que te ayuda a que tengas colirio en tus ojos y que por la fe eres realmente salvo. Continúa Pablo y le dice: por tanto, rey Agripa, obedecí esa visión del cielo. Primero le prediqué a los de Damasco, luego en Jerusalén y por toda Judea y también a los gentiles, que todos tienen que arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y demostrar que han cambiado por medio de las cosas buenas que hacen. Esto lo hablamos en la primera parte del programa, que es el Señor, el Espíritu de Dios, quien te ayuda. Así que tienes que animarte y ver el ejemplo de Pablo cuando tú sales a predicar el Evangelio. Vemos ya en el versículo 24 del capítulo 26 que de repente Festo gritó y le dijo a Pablo: ¡estás loco! Tanto estudio te ha llevado a la locura. Y esto es lo que muchas veces nos dicen nuestros familiares a nosotros cuando quieren ellos hacernos sentir mal. Yo recuerdo, yo tenía una tía que yo les hablaba siempre del Evangelio y ella les prohibía a los hijos, les prohibió que leyeran la palabra y que se mezclaran con los religiosos porque eso volvía a la gente loca. Lo mismo que le dijo Festo a Pablo, ¿no? ¿Estás loco? No, Pablo no estaba loco, Pablo creía y Pablo estaba obedeciendo. Pablo apelaba a los hechos, todavía vivían personas que echaron a Jesús. También lo escucharon y vieron sus milagros. De esas personas que le dijeron a Pilatos: crucifícalo, crucifícalo. Todavía habían personas así que habían visto y que lo habían rechazado y los que vieron milagros. También la tumba de Jesús hasta hoy en día está vacía. Nadie ha encontrado el cuerpo de Jesús, nadie. La historia de la vida de Jesús y de la iglesia primitiva son hechos que siguen abiertos para que podamos examinar, así como Pablo en su tiempo. Todavía tenemos las ranaciones de testigos oculares de la vida de Jesús que dejaron en la Biblia, como las cartas de Pablo. ¿Cuál fue la reacción al final? Vemos la reacción de Festo, pero ¿cuál fue la reacción de Agripa? Agripa respondió a la exposición de Pablo con una observación sarcástica. Pablo no reaccionó al ataque. Recuerden que Agripa le dijo: casi me persuade a ser creyente. Pero Pablo le dijo: sea que creas ahora, sea que creas al final, lo importante es que creas y que el plan de salvación llegue a ti. Así que vemos que Pablo no se amilanaba ante las autoridades. Pablo predicó a gente humilde, a gente clase media, a esclavos, a sirvientes, a reyes. Predicó a todo el mundo. Y esto es otro ejemplo que Pablo nos da. Él lo hacía de corazón, él revelaba la palabra de corazón y se dolía por su pueblo. Como lo vimos en la primera parte, se dolía por Israel, pero se dolía también por los gentiles. Y él quería seguir viviendo para salvación de todo el mundo, aunque también quería estar en la presencia del Señor. Era una dualidad que Pablo tenía. Su deseo más grande era que todo el mundo conociera al Cristo que lo salvó a él, al Cristo que se le apareció en Damasco y se le reveló. Tú que me estás escuchando en este momento, que a lo mejor no conoces a Cristo, te pido que en este momento hagas una oración conmigo. Padre, no te conozco, pero quiero que te reveles a mí, así como te le revelaste a Pablo. en visión y me reveles tu voluntad. Eso es importante en la vida de cada uno de nosotros, para conversión por fe. Y que el eclipse que tenemos en nuestros ojos caiga, esa oscuridad caiga y pasemos de la luz, de las tinieblas a la luz, y del poder de Satanás al poder de Dios. Este es el mensaje de Pablo. Y con esto nos despedimos hasta la próxima semana, no sin antes, si quieres consejería o quieres visitarnos, ya tú sabes, escríbenos y te estaremos esperando. No sin antes, vamos a dejarte la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y se apiade de ti. Jehová levante su rostro hacia ti y te conceda la paz en el nombre de Yeshua, nuestro Señor Jesús. Amén. Estuvimos con ustedes en la dirección general, Andrés Noguera, en la producción, Oliver Noguera, en los controles, Fabián Talero, y quien te habla, como todos los viernes, el pastor, tu amigo, Johnny Quintero. Bendiciones y hasta el mes de agosto. Ya estamos en agosto. Y llegamos al final, en tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia. Acuérdate, sintonízanos por esta emisora Radio Tiempo 1200. Hasta el próximo viernes.